Y como venimos informando en el Noticiero Nacional de Farco, finalmente la semana pasada no se pudo concretar la aprobación de la ley que frena los despidos por 6 meses. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Daniel Catalano, es el secretario general del gremio ATE en la ciudad de Buenos Aires. Hola Daniel, Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Daniel, ¿ustedes cómo ven esta demora en la ley antidespido, siendo que son de los más afectados? Aunque hay muchos más despidos en el ámbito privado, los estatales han pagado fuerte este ajuste. Mirá, hay una intencionalidad política muy clara de frenar todos aquellos instrumentos que puedan facilitar que los laburantes tengamos un poco de aire. Es una pena porque el Frente Renovador no debería estar teniéndonos de rehenes para poder negociar otras cosas. Así que con la expectativa de que esta semana se deje el vedetismo político y que se pueda afrontar la necesidad de que esta ley se materialice para que frenen de alguna manera los despidos en todos lados, ¿no? Las pymes, la fábrica, el Estado, estamos todos acorralados hoy por ese fuerte ajuste. Daniel, lo que pasa es que si no se aprueba el proyecto que viene del Senado sin cambios, esta semana tampoco hay ley. Es que lo más probable es que esta semana no haya ley, por como viene dado el debate, el Frente Renovador está insistiendo en una propuesta de ellos o modificaciones profundas que llevarían la ley otra vez al Senado, y el Senado debería aprobar esas modificaciones para pasar al Ejecutivo, y el Ejecutivo después tomar la decisión de vetar o aprobar la ley. Así que lo que hay por delante es una situación muy compleja, y que nosotros lo que estamos esperando es que las cúpulas sindicales se vuelvan a juntar, porque frente a esta situación de espera, frente a la posibilidad de que no tengamos ley, debería haber un rechazo contundente de las 5 centrales obreras, y en todo caso materializar lo que se viene anunciando, ¿no? Si no hay una ley que proteja a los trabajadores, iba a haber un paro. Bueno, ahora también es parte de que las centrales puedan ser garantes de lo que propusieron. Hubo 350.000 laburantes ese día, en donde depositamos en las conducciones esta responsabilidad. Así que si no hay ley, tiene que haber una medida de fuerza que la habilite. Daniel, ¿y cómo está la situación con los trabajadores estatales? ¿Siguen sufriendo despidos? ¿Sigue habiendo llegando telegramas? Sí, el miércoles de la semana pasada en Jujuy, 700 trabajadores del Ministerio de Educación fueron despedidos, en ANSES 150, en el Ministerio de Desarrollo Social 35, o sea, no bastó que la declaración del ministro Ibarra de que habían frenado ya los despidos en el Estado, se siguió profundizando la situación, y esto va a ser peor porque ahora que con el Estado Nacional han llegado a una situación en donde quizás lo hacen un poco más relajado y hay un goteo de despidos, el problema es que las provincias y los municipios no hay plata. Al no haber plata empiezan a recortar justamente por el lugar donde pueden recortar, que es despidiendo trabajadores, van sacando los recursos y van despidiendo a los laburantes. Es una situación de crítica, pero en todos los municipios de gran parte del país no están teniendo plata para el segundo semestre, y en junio se avecina una nueva ola de despidos en todos los estados. Daniel, te agradecemos mucho este contacto con las radios comunitarias. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí hablamos con Daniel Catalano, secretario general de ATE en la ciudad de Buenos Aires.